Pues muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a esta hora licantropiana, cuando son exactamente las 11 y 5 minutos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y vamos a saludar hoy a mi invitado. A ver, hola Arturo. Hola. Oye, vaya claro que se te oye, ¿eh? Pues era de, yo iba a decir un taco acabado en milagro porque bueno... Te había prometido que iba a venir y aquí estoy. Lo sé, te lo agradecemos, Arturo. Por lo menos en cuerpo presente, pero bueno, después de pasar por el dentista con un flemón, con medio diente hecho una mierda y con catarro, que cada vez que hablo parece una psicofonía, parezco el Pato Donald, pero bueno, aquí estoy. Bueno, un placer estar un lunes más contigo. Ahí está, oye, y si, de todas formas, si te queda la voz así un poco ronca, siempre se la podemos mandar a Iker Jiménez y que busque la psicofonía en Radio Crash, por qué no decirlo. Que no te extrañe, que no te extrañe. Bueno, Arturo, pues antes de empezar a abrir boca nosotros, vamos a empezar con un tema musical. Más abrir boca no, por Dios, que ya... ya tuviste bastante. Di otra palabra, por favor, di otra. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema musical y con una dedicatoria. Dentro exactamente de una horita cumple años mi amiga Isa, que ya sabéis que estuvo aquí en la radio, y vamos a dedicarle un tema, muy original... Para este noviembre, qué mejor que dedicarle a ella esta canción de Guns N' Roses titulada November Rain, que por cierto además llueve, así que para ella y por esos 25 que cumple, ya quisieras, November Rain. Bueno, pues un tema muy apropiado para este lunes, ya que, bueno, pues llueve y además es noviembre, así que ya hemos cumplido el primer, ¿vale? La primera dedicatoria. Bueno, Arturo, cuéntame, ¿cómo ves? Y que tenía muchas ganas de hablar contigo aquí en la radio, ¿no? Para analizar un poco cómo está el mundo. Tú sabes a dónde acudir. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería preguntarte cómo ves, porque ya sabes que como nosotros dominamos cualquier tema, ¿no? ¿Cómo ves el tema de...? Y me fastidia decirlo, pero es así, o sea, ¿para qué mentir? ¿Para qué vamos? Pregunta. No, iba a preguntarte que cómo ves el tema ahora de el nuevo revuelo político en el Principado con la renuncia de UPyD por no cumplir el pacto que habían hecho... ¿Crees que habrá unas elecciones anticipadas, otras más, aquí en Asturias, que vamos muy sobrados? Me vas a pillar en lo que de lo que no estoy muy... Pero fue algo así como si os unís a nosotros, estos lo prometemos, y luego parece ser que no lo tenían escrito y no van a prometer lo que cumplieron, ¿no? No, escrito estaba, la otra cosa. O sea, no van a cumplir lo que prometieron, perdón. Efectivamente, ya sabes, esta es lo de prometer y prometer hasta meter. No creo que sea peor que lo de Cudillero. Bueno, pero es que lo de Cudillero es un esperpento. Lo de Cudillero es Guinness. O sea, yo no sé... Ni en Amanece, que no es poco, pasa lo que pasa en Cudillero en el ayuntamiento. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, me parecía rocambolesco. Quería comentar contigo esta noticia porque el otro día lo hablaba también fuera de la radio con otra gente y estoy un poco alucinado, ¿no? O sea, lo de estos políticos ya es de traca. Yo ya me creo cualquier cosa. Desde el que es de PP o de derechas de toda la vida... Y de repente se pasa al PSOE hace años, o viceversa ahora, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor tuvo de noche una iluminación, sí. Y una luz que le dijo, tú ahora eres de derechas, ¿no? O viceversa, pero bueno. Sí, me creo todo. Pero, bueno. No, pero iba a comentarte que qué tal este puente largo celebrando una de las fiestas más arraigadas que hay en Asturias, como es Halloween. Una fiesta que es tan nuestra. Eso te iba a preguntar también yo. En las cuevas de Altamira ya se encontraron... Bueno, en las de Altamira no, en las de Tito Bustillo ya se encontraron dibujos de la gente celebrando Halloween. Lo que pasa que son... Ya sabes que son esas pinturas un poco borrosas. Pero ya hay unas calaveras. Es una fiesta... Alguna calabaza, ¿no? Oh. Sí, la verdad es que tiene... La verdad es que... Pero fíjate cómo son las cosas, Arturo, ¿eh? Para nosotros que era la fiesta de todos los santos y que era una fiesta, hay que reconocerla, tristona, ¿no? Nos hemos adoptado a Halloween y la hemos hecho mucho más alegre, ¿no? Es que yo estos días iba por la calle, bueno, no estos días, porque ya llevamos unos años, bueno, los bares, ¿no? Que ya, sí, bueno. Ya lo decoran un poquitín más, ya... Al final siempre ponen lo mismo, esa especie de telaraña, esas calaveras que son sacadas del 1-2-3, muchas de ellas todavía de no se sabe dónde. Es la Ruperta. La que Ruperta. Vino. Pero bueno. Bueno, yo, la verdad es que estos días, como tú, observaba mucha gente disfrazada de zombie, de vampiro, de bruja, y eso que te digo, me parece, a ver, no estoy en contra de adoptar fiestas que den un poco más de colorido, ¿no? Pero la verdad que sí que sorprende la facilidad con que hemos, ahora ya no es el Día de Todos los Santos, ahora es el Día de Halloween. Bueno, porque la fiesta de Todos los Santos sí que tiene una tradición enorme en la cultura... asturiana, española, sí, bueno, ya claro. Viene ya de la época de los celtas y todos estos rollos, ¿no? Sí, pero se impone la calabaza. Ya. Bueno, ya viste en México cómo lo celebran, por ejemplo, incluso van a comer al cementerio con eso es para ellos muy... Pero... No sé, yo es que la verdad, ya te digo, no me deja sorprender, la tele, ¿no? Supongo que es eso, ¿no? Es un cuestión de marketing, los bares, la tele ya tenía el especial Halloween, no especial, antes no había especial Día de Todos los Santos. No, yo me acuerdo las primeras veces que escuchabas esa palabra era películas americanas de miedo, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, hay una película muy clásica, uh-huh. ¿no? De John Carpenter, sí. Que además es todo una película de culto y con una Jamie Lee Curtis, que fue con la que debutó en un papel... que le dio, digamos, un poco el salto a la fama, titulada Halloween, donde Michael Myers hacía de las suyas, ¿no? Uh-huh. Y atormentaba a la niñera famosa. Pero bueno, ya te digo, estoy realmente sorprendido. Yo te iba a preguntar si te habías disfrazado, si habías salido a dar una vuelta en escoba. No, pero vamos, estoy en casa tranquilamente, me pican y me dicen lo de truco o trato y vamos. Lo que trato es de no darle con el trabuco, vamos. Truco o trato. Bueno, pues con esta primera impresión sobre las fiestas y sobre la actualidad política, ya que veis, queridos radio oyentes, que nosotros vamos de un palo a otro y tiro porque me da la gana, vamos con otro tema. Turno ahora para Steve Ray Vaughan and Double Trouble, Life Without You. All right. We'd like to thank you all for coming out tonight. giving us such a good time. This place has a special feeling for you. It's when we get started in a way, you know. Thank you, God. So he helped us out, you know. And that was 3 years ago tomorrow. First time we ever got booed, first time we got a Grammy. Baby, something I've learned. All we have ever is the need to give each other our love. If we forget that, we lose everything we've got. Let's remember and get out of this place alive. Bueno, pues 11:30 y como siempre llega a nuestra sección de recomendaciones de cine, aquí en la Hora del Licántropo. Arturo, ¿alguna película que hayas visto recientemente y que quisieras comentar o recomendar? Sí, ¿sabes qué me pasa a mí con las películas? Que prefiero que pasen un tiempo entre que se estrenan, entre ¿no? se que estrenan hasta que las veo, porque como tienes mucha información alrededor que no te tienes que fiar, porque muchas veces es la información es para animarte a ver una película que es mala. Eso pasa como los discos, su mejor disco nunca es el peor, siempre es el mejor disco, no falla. Sí, el mejor que grabó. Sí. Y entonces me gusta ver las películas con un cierto tiempo para tener una visión más objetiva. Más objetiva. Por ejemplo, la última que he visto es Siete novias para siete hermanos. Madre, todo sí, tal vez le di se nota que eres un clásico. Tal vez le di demasiado tiempo, sí. No, no, pero bueno. Sí, le diste algo sí, de no, a broma de esa parte. No, pero es cierto, al cine no miento, la gente se extraña, pero bueno, ya pago mucho de televisión como para encima ir al cine. La última vez que fui al cine fue a King Kong, 2005. Bueno, anda, ¿eh? Más bien, estás dentro de la media. Estoy dentro de la media. Pero, hombre, el otro día vi que, bueno, me gustó, entretenida. ¿Cómo es? ¿Lo imposible? Sí, Lo imposible, bueno, sí. La de Bayona. Sí, sí, me gustó, sí, sí. He visto algunas por ahí que no me acuerdo de los títulos. Bastante interesantes, pero bueno, ya sabes que cuando es hablar de cine prefiero que seas tú. Gracias. Yo, bueno, pues tuve una semana, uy, un fin de semana, ¿no? Dedicado, no a Halloween, ¿no? Pero sí que he visto, aproveché para ver algunas películas, cosas que voy teniendo ahí. Traigo hasta la chuleta, como puedes ver. Oye, todo el mundo habla bien de esta del espacio, ¿no? Gravity, la comenté semana pasada. Sobre todo en 3D, ¿no? En 3D, sí. Esto sí. Es lo que dice todo el mundo, sí. Sí, sí. Yo la veré, la dejaré pasar tiempo, la veré en el 2. Bueno, cuando no haya Gravity ya. O sea, ni 3D. Ni ahora 3D. Ya. Bueno, pues yo voy a empezar recomendando una primera película. Se titula The Lord of Salem. Una película dirigida por Rob Zombie. Ya que estábamos con el tema de Halloween, ¿no? Pues ¿Rob Zombie para... el cantante? Sí, sí. Y además director y productor musical. No lo sabía. Sí, sí. Y bueno, pues en una película que en el reparto cuenta con Sherry Moon Zombie, que me imagino que es su mujer, Christopher Knight y Dee Wallace, entre otros. Una película, bueno, que a mí no me resultó interesante el planteamiento. Va sobre las brujas de Salem, lógicamente, por el título. Y la verdad es que empieza bastante bien, pero luego me parece que se convierte en una especie de paranoia de él y no llega a alcanzar... Hay muchos críticos que la ponen muy bien. A mí la verdad que no me dijo nada. Miedo poco y algunas cosas realmente un poquito absurdas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, sí me identifiqué porque digamos que la protagonista principal hace un programa de radio, ¿no? Entonces, bueno, hace un programa de radio en Salem y le dejan un disco, bueno, pues que suena así como diabólico, en fin, o suena raro, y a partir de ahí se desencadena pues todos los acontecimientos. Pero sinceramente tampoco me pareció para mucho. La siguiente película que aproveché para ver fue El Enigma del Cuervo, una película dirigida por James McTighe y protagonizada por John Cusack, Alice Eve, Luke Evans y Brendan Grenson, entre otros. Es una película que narra los dos últimos días de Edgar Allan Poe, y bueno, pues Poe es uno de mis favoritos, y la película, la verdad es que yo creo que podía haber sido mucho mejor de lo que en realidad es. Dime, Arturo. Pero, a ver, es que me lo dijo mi hermano. Yo reconozco, no soy mucho de leer. Es más, el otro día fueron a casa los del Círculo de Lectores. Bueno, corramos un tupido velo, ¿no? Vale. Pero es que leí un libro, hará cuestión de un par de años, que no sé si se llama... Es algo de las sombras, que trata sobre... Está basada, digamos, en la época de Allan Poe, y un seguidor de él se entera de su fallecimiento en circunstancias muy extrañas, sí, e intenta investigar su muerte. Entonces me dijo mi hermano que estaban haciendo una película de ese libro, entonces no sé si será... Ese libro del que se ha hecho esta película. Pues no lo sé, la verdad es que ahora mismo no recuerdo, creo que es un guión original, ¿eh? ¿Es guión original? Es un guión original, puede ser que a lo mejor hayan hecho otra, pero bueno. No, es que el libro ya te digo que está bastante bien, ¿eh? Está, en realidad, es una película que se basa en los dos últimos días de Allan Poe, y hay un asesino que, inspirándose en sus poemas y en sus cuentos, pues empieza a cometer los asesinatos que él cuenta. Entonces no es la misma historia por que eso, te digo yo. Este es uno que era escritor, uh-huh, aficionado, que tenía contactos con Poe poco antes de morir, se entera de su fallecimiento e intenta investigar un poco cómo fue... vamos, que le extraña todo un poco su muerte, las circunstancias, cómo lo entierran apenas sin... Uh-huh. Si no, pues ya te lo... Pues ya te digo, esta película es más bien, bueno, es una película entretenida, pero yo, a ver, podría haber llegado a ser algo más y se ha quedado, digamos, en mitad del camino, por decirlo de alguna manera. Bueno, la siguiente película que aproveché entonces, para ver... podríamos decir, como diría Carlos Pumares, si la has grabado, bórrala. Bueno, no, hombre, puede. Tiene un vistazo todavía. Un vistazo. Pero la siguiente sí, puedes borrarla. Puedes borrarla. La siguiente se titula CJ7, es una película dirigida por Stephen Chow y protagonizada por él mismo y Min Hoon Fan, entre otros. De los fans. No traje lo de todos los demás del reparto porque sonaban así. Y bueno, es una película dedicada al público infantil. Yo no sabía muy bien de qué iba y entonces, bueno, pues por probar la puse. Y bueno, la verdad es que es muy flojita. A mí la verdad que no me produjo ninguna gracia. Lo mejor, podríamos decir, es el perrito alienígena con el que se encuentra el niño. Pero vamos, yo esa sí que la puedes borrar directamente. Yo, mira, voy a recomendar un documental que vi en Canal Plus, que que está muy bien, y no voy a decir nada más porque, bueno, prefiero que la gente lo vea. Además, me parece que lo hay en YouTube. Se llama Seré asesinado. Esto trata de un abogado que más o menos hacia el 2011 iba dando un paseo en bicicleta y fue acribillado a tiros. Él había dejado un vídeo grabado que fue repartido en su funeral, donde dice que si ven esa grabación es porque ha sido asesinado por el gobierno. Eso llevó a unas consecuencias enormes, me parece que era en Guatemala, manifestaciones masivas, bueno, el gobierno diciendo que no tiene que ver. Bueno, que lo vea la gente porque de verdad va a flipar en colores. Se llama, si no me equivoco, Seré asesinado. Escribí Seré asesinado en YouTube y me parece que está el documental entero. Lo recomiendo porque... Está bien, ¿no? Bueno, casi parece historia de Iker Jiménez. No, está basado en hechos reales, fue en el 2011 esto, pero lo recomiendo. Seré asesinado, echar un vistazo si podéis. Vale, vale. Bueno, fíjate, casi podemos enlazar con la otra película que vi, la vi en 3D, Destino Final 5, dirigida por Steve Quayle, y en el reparto encontramos a Nicolás de Agosto, Emma Bell y Miles Fever, entre otros. Una película que, si alguien ha visto la primera de la saga, pues ya está vista toda. ¿Pero de qué va eso? Me suena... Bueno, pues resulta que, en este caso, ¿no? Van unos en autobús, uno de ellos tiene una visión de que van a morir todos, los salva, y luego la muerte viene a reclamar su precio, ¿no? Es decir, la muerte de todos. Bueno, dicen los que les gusta la saga que es de las mejores películas de la saga. Volvemos a lo mismo, no voy a decir que es la peor, ¿no? Sí, no, claro, evidentemente. Y además enlaza con la primera parte, en la parte final enlaza con la primera parte de esta saga. Bueno, una película para entretener. Lo más vistoso es que se ve en 3D y que, bueno, pues claro, algunas muertes parece que te podían rebanar la cara a ti. Y en realidad Destino Final la compara un poco con Saw, ¿no? Son sagas que... No hubo más de esa serie ya, ¿no? ¿De qué? ¿De Saw? Bueno, hay cuatro... Hay siete y van a por la ocho, así que por eso te digo, se trata de buscar la muerte más macabra que te pueda hacer. Sí, la verdad es que la hay retorcidas, ¿eh? Por eso. ¿Hay alguna que dices tú, hachacho? Pues en Destino Final pasa lo mismo, Arturo. La muerte busca las coincidencias más... increíbles para poder eliminar a los tíos, ¿no? Oye, a todo esto, ¿cuánto cuesta el cine ahora? Bueno, pues fíjate, el cine creo que cuesta unos 9 pavos y 10 en versión 3D, aunque iba a comentarte que con la semana anterior hicieron esto de la fiesta del cine y lo pusieron a 2,90 y estaba a reventar los cines. Sí, eso sí que fue cuando fui a ver Gravity. Y bueno, demostrando que si se baja un poco el precio del cine, la gente iría a ver las películas. Sí, pero claro. Bueno, claro, es que el otro día leí yo unas estadísticas de que comparado el 2013 con el 2012, pues había perdido otra vez un 12% de recaudación, por decir algo, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, Arturo, eso está claro. Bueno, es que con ese IVA... Claro, con el IVA ya les están abrasando, pero claro, los precios, tú date cuenta que el otro día lo comentaba con un padre, que fue con su hija a ver una película, y claro, si vas a ver una película con la niña en 3D, ponte, son 11 pavos por cabeza, más luego las palomitas que le compras a la niña, más si cena o lo que sea, al final es que te pones en 50 pavos o 60, pero nada. Y eso que la niña no tenga vicios, que no te pida... Ya sabes. Sí. No, lo entiendo. Pero bueno. Bueno, pues otra película... Hoy vengo muy, muy repleto, ¿eh? Otra película que también puedo recomendar es Coriolanus, dirigida por Ralph Fiennes y protagonizada por él mismo, por Gerard Butler y Vanessa Redgrave, entre otros. Es una adaptación de la obra de Shakespeare, pero ambientada en una época moderna. Puede rechinar un poco la forma de hablar de los actores... que parece como el teatro llevado a la gran pantalla, pero bueno, no está mal la adaptación, no me disgustó, y es una película, quizá el metraje podía haber sido un pelín más corto, y lo hubiera agradecido a la película, pero bueno, es digamos la típica película para que los actores demuestren su cualidad, ¿no?, de interpretación, y yo creo que todos están a la altura. El otro día leí una crítica también donde le daban no precisamente palmaditas en la espalda a la última película dirigida por Robert Redford. Ah, sí, es verdad. Con Susan Sarandon, ¿es? Uh-huh. Sí, sí, la estrenaron hace poco, además, no la vi todavía. Sí. Pues no le ponían... Bueno, ya sabes, esto cada uno, pero bueno. Bueno, es difícil ahora sorprender, ¿eh? Y a los críticos más, siempre son muy exigentes y bueno, luego salvo, algunas veces pega la... Bueno, aquí le echa más que nada en cara que sigue queriendo aparentar ser el jovencito que era hace 40 años, cosa que ya no puede, claro. Bueno, hombre, está claro. Hombre, yo en cuanto hablamos... Pero ya le cambió la cara, ya es... Ya no es Robert Redford, es Robert... pañuelo Redford, sí. Bueno, que por cierto, ha fichado para Capitán América 2, así que Bueno, veremos a ver lo que hace ahí. De todas formas, iba a decir que a veces, por ejemplo, el otro día lo comentaba con respecto a Gravity, que tampoco es que tenga un guión. Hay cosas que yo creo que podemos haber visto incluso en Planeta Rojo o la otra de Marte que sacaron a la vez, y tampoco me parece que sea un guión como aplastante, ¿no? Lo que pasa es que la película está hecha con una factura técnica espectacular. ¿Quién es el director o directora? Alfonso Cuarón. ¿Qué otras? Es que, por Hijos de los Hombres, por ejemplo. No te suena, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo para Prado. Corramos un tupido velo en Radio Caras en el 105 de la FM. Es que cogemos a Arturo, recordar que está malo, si no estaría el kit, ¿eh? Es que yo vengo con el pause, o sea, llevo el pause puesto unos cuantos años en cuestión de cine y entonces hay algunos que... Pues voy a acabar con la última película que me dio por ver, se titula The Day, es una película del 2011 dirigida por Douglas Aronofsky y en el reparto cuenta Oye, con... ¿sabes que murió Burt Lancaster? Sí. La verdad que los residentes hoy están que se salen, que están de nueva. Hay una película muy buena de él que es muy triste también, que se llama... Joder, es que yo para los títulos de A mí siempre me gustó más La Flecha del Halcón. El Nadador es... Sí. Es muy buena, es, hombre. Es la primera vez que es muy triste, muy triste, muy... Oh. Bueno, fíjate, era un hombre de circo que, sí, llegó, ¿no? Que llegó a ser un gran actor, así un poco de rebote, ¿no? Agarraba muy bien las lianas, creo. Sí. No, pero esta de... Esta del nadador es muy buena, hombre. Va atravesando, va visitando a todos los amigos, nadando en sus piscinas, con cada uno tiene una historia. No, me gustó mucho, me parece una historia muy, muy triste, aparte de lo del circo y todo eso, sí. Bueno, pues esas son las recomendaciones de cine y las grandes noticias que trae Arturo, ya sabéis, actualizadas al 100%. Así que ahora vamos con un tema musical, turno ahora para Jeff Halliband y ese tema titulado House That Love Built. Bueno, Arturo, vaya dos que puse con unas manos realmente espectaculares tocando la guitarra, ¿eh? Y los dos arriba en el cielo. Sí, la verdad, los dos ya fallecidos, uno por accidente y el otro por un cáncer. Sí, y el otro, que... la verdad, tampoco tuvo una vida muy... No, ciego, luego cáncer, bueno, sí, la verdad, cosas que por desgracia pasan y siguen pasando y bueno, no se puede hacer nada para evitarlo. Pero bueno, Jeff Haley y Steve Ray Vaughan. Sin duda alguna, pero bueno, nos dejan su legado musical, igual que el Ruiz. ¿Cómo viste el día de Lou Reed también, no? Pues sorpresa, lo típico, ¿no? Estoy, además mira, estaba trabajando ese domingo y me empiezan a llegar un par de mensajes, que murió Lou Reed, oh, coño. Y bueno... Pues se va otro de los clásicos ya, ¿no? De uh-huh. esos que son realmente clásicos. Sí. A unos le pueden gustar más o menos, pero ya desde la época de la, no, y ha marcado, Velvet, y ha marcado una carrera época. En su, no, y fue una influencia para infinidad de grupos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, pero bueno, son un 70, trasplante de hígado. Que una muerte no es una muerte. Sí, fue... Pero bueno, oye, dentro de lo que cabe, bueno, con 71, 72 años, digamos que vivió. Sí. Pero tanto Steve Ray Vaughan como Jeff Haley, pues no creo que tuviesen 50 años ninguno de los dos. Jeff Haley me parece que tenía 51. Sí, y Steve Ray Vaughan, fijo que no. No, fijo no. Tendría 40 y pocos, sí. 40 muy pocos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, Arturo, dime, dispara. No, ¿qué vas a decirme tú? Espera, déjame concentrarme, a ver si coincidimos, dime. Yo creo que ibas a hablar de la lotería. ¡Ey, you got it! Vamos allá. Venga, esa publicidad. Que vamos a hacer publicidad. Habíamos hecho una... cuña que nos había costado un pastón para anunciar la lotería. Pero siempre nos queda mucho mejor. Pero siempre nos queda mejor decirlo así de palabra, ¿no? Además, con catarro queda más profundo. Lotería profunda. Bueno, el otro año hicimos la lotería por primera vez para intentar sustentar esta emisora, sí, en época de crisis. Y habíamos hecho un número que era el 76.054. Muchos se acordarán de que el gordo ese año, si no me equivoco, fue el 76.058. O sea, qué esto susto fue, nos llevamos, fue como un tiro al larguero. Fue... Sí. Bueno, y hay que dar gracias a quien sea de que gracias a esto, pues la emisora, pues bueno, respiramos profundamente. Y este año hemos vuelto a sacar lotería con el número 86.985. Bueno. Yo lo escucho y ya me pongo... Bueno, yo no me pongo de ninguna manera, que tiene muy mala rima. Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso, Marco. Ojalá, Arturo, ¿eh? Sí, bueno, y que... Y que vamos a... Bueno, que estamos ya vendiendo... Que Marco, tú dentro poco vas a ser uno de los que empezará a dar la paliza a los amigos de comprarme lotería. Sí. Y que bueno, ya se pueden encontrar en algunos sitios. Además está vendiendo bastante bien, cosa que agradecemos, ¿no? Se están uh-huh. vendiendo ya, por ejemplo, en La Corrada, encima de Villa, y también en el 470, en el bar de nuestro compañero Quique, ahí donde la plaza de Plaza Marqués, donde la fuente y todas esas cosas. O sea, que acordaros, el 86.985, el número que hemos sacado este año para, bueno, para intentar seguir manteniendo esta emisora durante muchos, muchos años más. Uh-huh. Esperemos que así siga. Y bueno, pues animaros y coger una papeleta, ¿vale? Y ya sé que son muchos compromisos, porque ya sabes que ahora llega el momento de las papeletas de lotería y todo el mundo tiene lotería. Sí, y pero mira, el tema. Egoístamente todos salimos ganando. El otro año... Este año ya viene gente a pedírtela. Uh-huh. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero es que... Mandamos un saludo a la comunidad de vecinos, que el otro año se enrollaron mucho, nos compraron mucho lotería, y este año ya son ellos los de hoy, acordaros es de pasar. La lotería. Bueno, te saludo a todos los vecinos. El tiro larguero también tuvo que ver, ¿eh? Porque la verdad es que hubiera sido muy cómico. Bueno, muy cómico. Iba a decir cómico, no, pero hubiera sido increíble que la primera vez que hacemos la lotería nos hubiera tocado el gordo. Oh. O sea, hubiera sido ya... ¿No? Hubiese sido a tope con la COPE, o sea... Sin duda alguna hubiera sido realmente increíble. Bueno, a ver, dime, Marco, ¿vas a poner algo ahora? Sí, bueno, iba a poner algo ahora. ¿O quieres ahora, preguntar algo? Pero ¿o antes querías hablar de algo? Sí, quería preguntarte, ¿cómo ves tú el tema de la nueva ley de educación? Ya ves que hoy estoy muy profundo, ¿eh? Marco... No, no me preguntes eso, pero hice la FP. Pero, oye, parece ser que se fomenta mucho la FP ahora, ¿no? Sí, no, y yo lo veo muy bien. Sí, desde luego para cierta gente, como fue mi caso, pues fue una salida que me ha dado de comer durante bastantes veces, aún con la crisis. Bueno, yo de todas formas quiero decir una cosa, ¿eh? Antiguamente recordarás que, digamos, la FP estaba muy mal vista. Y a mí no me parece que tenga que estar tan mal vista, ¿no? Considero que no todo el mundo tiene por qué querer hacer una carrera y si puede ser especialista o técnico en otras cosas. Sí, pero es que hoy tal como está la cosa. Antiguamente yo me acuerdo, bueno, te estoy hablando de en los años 80, la FP, lo clásico era hostelería y servicios, delineación, mecánico, torneros, fontanero, torneros, todo eso, que ha dado de comer a infinidad de gente. Pero claro, es que ahora, sobre todo con la crisis de la construcción, pues es que la FP, hombre, sigue habiendo algunos de ellos que tienen bastante salida. Yo conozco mucha gente en el sector servicios, repostería, cosas así relacionadas, que todavía dentro de CABE hay trabajo en otros. En no, por eso, también, por ¿no? eso lo bueno, digo, ¿no? Pero bueno, está, es una ley. O soldador también, fue otro de los. Es una ley controvertida y que está dando mucha guerra. El otro día tuve la ocasión de ver al ministro Wert, digamos, defendiendo y debatiendo la ley en el programa este de. Que era el equivalente a lo que era antes 59 segundos, que ahora se llama El Debate, me parece. Y bueno, yo la pone también, que la pregunta que me surgía es, vamos a ver, si toda la comunidad educativa está en contra de ella, todos los partidos, los padres, los profesores y tal, no entiendo qué sigue viendo de positivo, ¿no? De hecho, hoy sale, por ejemplo, un artículo en el periódico, por ejemplo, en El Comercio. Pero espera, resumiendo para los que no lo sepan, ¿qué es? ¿Que facilitan cada vez más el paso de un curso a otro o no, en realidad, bajan el nivel más todavía? No, en realidad al contrario. A ver, si se ha aumentado, lo que pretenden es que el esfuerzo empiece a contar, ¿no? El hecho de que la gente pase, que no pase con todas las asignaturas como pasaba antes, en fin, hay algunos cabos ahí que en ciertos aspectos podrían mejorar, pero en otros, por ejemplo, como el tema del recorte a las ayudas en becas, ya te digo, el artículo de hoy, el gobierno deja por sorpresa a miles de Erasmus sin beca, es decir, el tener que subir la nota media, ¿no?, para poder optar a esas becas. Y luego, cuando además encima, bueno, pues hay otros frentes abiertos, ¿no? Como, bueno, ha vuelto la religión a ser puntuable. Decía el otro día que no era obligatoria, pero, bueno, digo yo, si las coges como optativa, entiendo que sea puntuable, pero no entiendo muy bien, ¿no? El hecho otra vez de volver otra vez con el tema de la religión, no tengo nada en contra. La iglesia estará que pega saltos de alegría. Hombre, evidentemente, me imagino. Estarán levitando muchos. Entonces, en fin, hay algunos flecos que yo diría más que alguno, ¿no?, que debería tal y bueno, pues el hecho de que la educación ahora seguimos teniendo muchos colegios, digamos, concertados que llevan, bueno, pues llevan una gran cantidad de dinero público, creo que deberíamos pensar en ello, ¿no? Ya no digo porque si dijéramos aquí que hay que eliminarlos a todos, pues seríamos muy reactivos y seguramente nos tirarían algo, pero creo que debería pensarse las cosas y si vamos a apostar por una educación gratuita para todos, ¿no?, y pública, o bueno, en fin, siga habiendo. Lo más lamentable, yo creo, es que después de todos los años que llevamos de democracia, llevamos leyes una tras otra y es muy difícil acabar de tener una ley que sirva para todos. Porque si no, siempre estamos con el tema de los partidos políticos, cuando cambian de palo, ¿no?, vuelta otra vez a retocar o a cambiar o a anular o a derogar. Yo creo que, bueno, a mí lo que desde la distancia, como no tengo hijos, pues eso de la educación, pero lo que me sigue pareciendo sangrante es lo de los libros. Bueno, pero eso, yo como en todo, Arturo, es un negocio. Aunque ya, ahora, por ejemplo, están haciendo cosas de intercambio, quiero decir, préstamos, y bueno, pues me parece bien, ¿no? De todas formas, hay muchas cosas antes. Está dejando mucho pozo y además mucho resquemor en muchísima gente y creo que deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Es una ley que ha salido a favor con los votos del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, y la verdad es que ningún partido la ha apoyado. O sea, ha habido, me parece, alguna abstención, no sé si una, la de Foro y alguno más, pero vamos, no es. Resulta contraproducente que, insisto, todos los partidos no se pongan de acuerdo para hacer una ley general única y que no tenga que cambiar cada vez que cambie de signo político el país. Como tantas cosas. Bueno, sí. Mira, el otro día, hablando ahora de la iglesia, mira, es que ahora no me acuerdo del nombre, también lo pude ver en el Plus. No es que esté haciendo publicidad del Plus, no me paga nada, todo lo contrario. Pero no. me parece que fue el que ganó el Oscar al mejor documental del 2012 sobre los abusos a menores por parte de la iglesia, de obispos y de eso. Y no me acordaba del nombre y está, la verdad, muy, pero que muy bien. Pues habría que tenerlo en cuenta. Bueno, y tú que ahora, como tenemos un nuevo papa que parece, ¿no?, más abierto. Sí, parece el papa rockero. Sí, ¿no? Pero, sí, bueno, sí, parece una vuelta al blues y tal. Veremos a ver cuánto le dura el tema. Bueno, pues vamos a llegar a las 12 con otro tema. Hoy estoy por clásicos. Sorpréndeme, Arturo. Marco, por favor, sorpréndeme. Pues ahí vamos, en directo, desde California. Desde Roja California. Blues, oh. The Doors. Oh. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! Keep your eye on the road, your hand upon the wheel. I'll keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Come to the road, that's gonna have a real, a good time. Yeah. Yeah. Listen, man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Bueno, Arturo, pues como puedes ver, seguimos con sí, yo clásicos, también creo en la astrología, sí, sí. Pues aquí seguimos bebiendo agua de Bezoya, que rima con Troya. Por cierto, película malísima, si la has visto, ¿no? ¿O te gusta a ti la de Troya? Me gustó la película. Ojo, bueno, no. Malísima no, pero tiene ciertas cosas que son tan típicas en las películas americanas, sobre todo. Sí, bueno, hombre, me gusta la película, pero también tengo que reconocer que hay ciertas cosas que han cambiado de la obra original, como, y bueno, ese pique, eso de ir a por la prima, ¿vale? Que, por cierto, aunque suene no mal, riesgo. No era la que iba. En realidad, de quien estaba enamorado Aquiles era de su primo Patroclo, que era entre él y él, pues bueno, se entendían bien, ¿no? También rimaba con pupitre, por ejemplo. Bueno, pues son las 12:05. Aquí seguimos en la hora del licántropo, acompañados con Arturo. Siempre un placer. Y seguimos desgranando la actualidad. Arturo, otra pregunta. Por cierto, me mandaba un mensaje ahora. Me decía que si todavía te duraba la anestesia. Mira, el dentista y yo tenemos un pacto. Él no me hace daño y yo no aprieto la mano. Ay, y no te quiero decir dónde tengo la mano. Por eso. Y tú le pagas además. No, pero el dentista hacía tiempo que no iba. No, bueno. Cosa mal por mi parte. Bueno, tranquilo. Pero yo creo que ahora mismo, tal como está la situación, le pasa a todo el mundo. Yo fui hace poco al dentista y pasé por taquilla también, ¿eh? Así que... No, es que más es lo que hablamos. Es como la revisión del coche. Tú vas pensando que tienes dos cosas. Sí. Ahora que te hacen esa radiografía, no te muevas, agárrate aquí. Sí. Y dices tú, y empieza a decirte esto. Y tú vas echando números mentalmente y dices tú, hey, quieto, para. Sí, sí. No, está claro que desde luego que el tema de los dentistas da para mucho. No, y además con la boca no hay que andar con tonterías, eso... No, el tema de salud en este caso... Bueno, cambiemos, Arturo, de tema, sí, espaguetis al dente. Quería preguntarte, ¿crees que al final acabarán imputando a la infanta Elena? No tengas la menor duda, que no tengo ni... No, hombre, está bien claro que no. Yo creo que es muy heavy lo que está sucediendo en este país, con este tipo de cosas. El otro día hablaba con una amiga que es abogada y me decía que el desprestigio de la justicia está llegando a niveles... Es que hay ciertos casos que los oyes y dices tú, uy, por Dios, es que un día va a haber una gorda, de verdad, No sé, yo creo que en este caso, por ejemplo, ya sabemos que por ser quien es, pero bueno, yo creo que hay ya más, cada vez salen más cosas o intentan, salen más cosas a la luz y bueno, pues... Yo veo gente en la calle que, pero si tiene pendiente a 800 juicios, que tiene sentencias ya en firme de... Y no sé, yo no entiendo mucho de leyes y de esas cosas, pero a veces ves cosas que dices tú, bueno, esto no me parece normal. Mira, los americanos para ciertas cosas... Son como son, tío. No, tú haces, tú pagas. El otro día lo del médico de Michael Jackson. Ya lo comentamos alguna vez. Si el médico de Michael Jackson hubiese sido español o hubiese pasado en España... ¿En España? Bueno, nada. Bueno, que va, en la cárcel está presentando un programa en la tele. Está de. Sí, ya lo debería de tertuliano. Para eso los americanos hay que reconocer que... Sí, no distinguen. Cuando enganchan a más alguno poderoso suelen tratar de dar ejemplo, ¿no? Y suelen... Aunque también pasan muchos por el filtro, ¿eh? Las cosas pero bueno. Bueno, pues vamos a ir con otro tema musical, Arturo. Oye, no quita para que mandemos un saludo desde aquí a la infanta. Ah, por supuesto. No, lo digo por si están escuchando con esto de los... Porque al final, ¿quién espía a quién, Marco? Es que yo no sé si... El otro día lo comentaba. Yo no sé si los americanos espían a los españoles a los americanos, los franceses y los españoles espían a todo el mundo. Yo tengo bien claro que si hay alguien que espía, quiero decir, los que más espían son los americanos. Y si son la primera potencia es porque tienen espías en todos los sitios, que seguramente, a ver, no te da el 100% de todo, pero te da mucho que tal. Y sé que... La verdad es que resulta un poco extraño cuando comentan estas cosas y dicen, como somos aliados y tal. Bueno, si algo ha demostrado Estados Unidos a lo largo de su corta historia, porque tampoco tal, es que siempre ha tenido controlado todo lo que pasa en Europa y en otros sitios, tranquilamente, y bueno, pues tampoco es de extrañar. Y hasta cierto punto, viendo cómo está el mundo, me parece normal. O la gente que piensa que cuando en España o en Estados Unidos detienen a uno que iba a cometer un atentado o estaba planeando, fue una conversación que pillaron al tuntún. Vamos, eso... Sí, yo creo, y más ahora con las nuevas tecnologías, Arturo, yo creo que hoy leía un artículo donde decía, bueno, una cosa arriesgada, no sé si era un comandante de la Guardia Civil o algo que se dedicaba a delitos informáticos, decía que si por perder un poco de privacidad nos volvíamos más seguros que todo era mejor. Bueno, esto es una frase, una aseveración un poquito, digamos, contundente, no estoy del todo de acuerdo, pero sí es verdad que hoy en día somos fáciles de localizar. Cualquier persona que tenga un terminal móvil, que son la gran mayoría, aunque esté apagado, podría localizarte por el terminal móvil. Entonces, bueno, pues tampoco nos debe sorprender mucho lo que tú dices. Ahora estamos hablando aquí en un programa que además emita las ondas. Que un programa que tenga la CIA o quien sea, que al pronunciar la palabra infanta, ya, sí, sí, por no. Si acaso, cabrones. Obama negro. Con cariño, Obama, con cariño. Con cariño, ¿eh? Bueno, por cierto, leí también que su popularidad ahora está por los suelos y todo es debido a que ha querido hacer una cosa que yo creo que me parece muy bien, pero que creo que está abocada al fracaso, que es con su ley de sanidad. La ley de sanidad, sí. Que ahí en Estados Unidos lo que quieren es que te mueras si no tienes dinero y punto, pelota. Ya sabes, no escoge uno de los dos dedos para que te cortemos. Sí, tú verás. El más menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahora lo está pasando mal en este segundo mandato. Recordemos el último, que allí si tienen algo bueno es que solo pueden estar dos y luego se tienen que marchar, cosa que aquí deberían aprender también. Y bueno, pues veremos a ver cómo se soluciona, aunque yo tengo bien claro que, vamos, la ley de sanidad no va a ser aprobada bajo ninguna circunstancia, o si se aprueba será por lo mínimo, vamos. Sí, y con unas modificaciones que al final no será lo que él quería. Sí, nada, será lo mínimo. Bueno, pues vamos a ir con otro tema musical antes de llegar a las 12:15. Hoy tiraremos hasta las 12:30, ya que está Arturo aquí, aprovecharemos, seguiremos desonando un poquito. Nos haremos, digamos, perder mucho tiempo de sueño, pero vamos ahora con... ¿Quién crees que puede venir ahora, Arturo? A ver, siendo... Si te digo que no la llaman digas, la iguana... No me... ¿Cómo, perdón? La iguana. ¿Quién será? Ah, bueno, la iguana que es Iggy Pop. Iggy Pop. Hombre, Iggy Pop. Así que vamos a llorar un poco por amor. Habría que poner el anuncio de Sweps. Stay to see. Por cierto, Arturo, buen anuncio el de Sweps, ¿eh? Con Iggy Pop. Es que era lo que estaba pensando ahora, ¿no? Iggy Pop. ¿Quién iba a decírselo, cuando empezó, que acabaría siendo imagen de una bebida refrescante vestido de traje? Sí, además, de verdad. Bueno, me cae bien Iggy Pop, ¿eh? Estamos sí. hablando que no conozco mucho de él, uh-huh. pero es un personaje que siempre me cayó bien. Además, siempre me llamó la atención ese cuerpo tan musculado, sin haber hecho, que yo sepa, en su puñetera vida otra cosa que no sé. Que sea cantar y tocar, sí, sin duda alguna. Bueno, sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Bueno, Arturo, voy a ir con otra pregunta fácil, ¿vale? Ya para acabar, hemos repasado la actualidad prácticamente gracias a tu sabiduría, por supuesto, y tal. Soy como el comodín de la baraja. Sí, es que está claro. Siempre no, pongas hay que, donde lo pongas. Siempre queda bien, ¿verdad? Siempre queda. Bueno, quería hablarte un poco del deporte, ¿no? Quería comentarte, primero, ¿cómo ves a Fernando Alonso? ¿Le dará un triciclo para el próximo año? La verdad es que ha bajado, ¿eh? La superioridad de Red Bull es aplastante. En los coches, yo creo, desde mi punto de vista, en diferencia con las motos, el coche es mucho más determinante que el piloto. Sí, bueno, se está demostrando además. Ojo, Vettel es un gran piloto. También tiene la suerte que está en el mejor coche. Pero en cambio en motos siempre ha habido que a lo mejor habiendo motos medio segundo más lentas, en manos de grandes pilotos como Rossi, al final han conseguido campeonatos. Mientras que en la Fórmula 1, un coche como sea medio segundo más lento... Ya, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de medio segundo, el otro día lo comentamos en la carrera. El otro día, 10 vueltas, 10 segundos ya. Claro, es que estamos hablando de una diferencia de 2 segundos y, bueno, también lo que decía mucha gente, le achaca a Vettel el no haber corrido en un coche que no tire, ¿no? A ver si eres tan buen piloto como parece, ¿no? Bueno, yo no digo nada. Yo creo que ahí, personalmente, yo con quien más tengo contra Vettel no es por el tema de Fernando, sino con Weber, que creo que le han hecho una cama continuamente durante pero estos una cuatro cama, años. Pero con edredom, o sea, ya desde aquella carrera que por la cara se la quitaron. Sí. No, bueno, ha sido... Bueno, ¿se retira completamente ya de la Fórmula 1? Pues no lo sé, sé que este año ya no va a estar en Red Bull. Sí, decían que... Que yo, la verdad, tengo... Bueno, supongo que sería porque le ofrecería una pasta suculenta, claro. Y lógicamente nunca viene mal, pero yo creo que él ya no puede más. Es decir, está a la sombra... Ya no es porque estés a la sombra de un campeón, sino porque es curioso que durante estos cuatro años, desde el primero, que por cierto podía haber sido el campeón perfectamente, si no hubieran querido apostar por Sebastian Vettel, ha sido muy duro. Quiero decir, porque iba a decir que podía ser el mismo ejemplo de Barrichello con Schumacher al principio, ¿no? Luego ya, bueno, una vez que ya... Pero es... A ver, tú como piloto entiendo que tengas tu orgullo y oye, entiendo, vale, que tengas mejor coche, vale, pero que te favorezcan siempre ya es como excesivo, ¿no? Es que en la Fórmula 1 lo del segundo piloto es como decir, hay que poner otro a ver a quién cogemos. Nunca el segundo piloto es el... No sé cómo explicarlo. Sí, lo que ¿no? pasa es que, por ejemplo, mira... ¿Sabes tenemos... que el que es segundo piloto es rarísimo? Yo no sé, porque no controlo mucho, que haya ganado el campeonato por encima del primer piloto. Bueno, seguramente solo... que habrá casos, seguro. Sí, ¿eh? No, hombre, una vez que estaban Prost y Senna, pero quiero decir, por ejemplo, y coincidieron el año que estuvieron Hamilton y Button, quiero decir que hay coincidencia, no suele durar y, mucho. Y Prost, ¿no? y Senna fue cuando coincidieron en la primera curva de una carrera. Sí, que además fue cuando tuvieron su intercambio y sí, tal, ¿no? Sí. Pero por eso digo que está claro que tú... Puedes tener un segundo piloto que... No, pero bueno, pues tenemos el caso, por ejemplo, de Massa, que es sangrante. Porque ya no es que... Entiendo que el segundo piloto no tenga que ser la hostia, pero es que Massa, si le miras el tema, es que no ha hecho prácticamente nada. Y se ha mantenido en Ferrari la tira de tiempo. Y ojo, no es bueno para el mundo de la Fórmula 1 que gane siempre el mismo. No, no era eso. Bueno cuando la época de Schumacher, y no porque gane Vettel y no gane Alonso, a mí me da igual, pero no es igual que no es bueno que siempre gane el Madrid-Barcelona. Claro. Cuando hay esa tiranía en los deportes, que siempre ganan uno o dos como mucho, no es bueno para nosotros. Bueno, y de hecho, Arturo, quiero decir, el índice de audiencia baja, quiero decir, por ahí tienen que acabar ajustando las reglas y tal, porque yo considero, por ejemplo, el año pasado, recuerdo, en las cinco primeras carreras había ganado cada uno, quiero decir, un piloto diferente, y el Mundial estaba apretado. Yo creo que eso es lo que la gente quiere ver. Lo que no quiere ver es a un tío que cada vez que sale, y además, porque dices tú, bueno, hombre, los hay que son emoción, seguidores de Vettel que saltan por la... Pero bueno, no es bueno en nada, no es bueno en nada. Cuando hay una superioridad tan aplastante de un equipo, no es bueno nada. La gente lo que quiere es que haya competición. Y eso que te digo, ya no te digo, oye, por lo menos en la pista, oye, demuestra, yo qué sé, intentas adelantar o no puedes, o te adelanta él. Ya lo dije una vez, que a lo mejor hay gente que no está a favor. Había que hacer algo, innovar algo. En plena carrera, pues ponerles una piedra en medio. O un repartidor del butano, algo que... O sea, algo que anime a... las carreras, no sé cómo explicarte, porque claro, es que hay carreras que... ¿Yo sabes qué hago con las carreras? Veo la salida, como hará mucha gente, las grabo primero, pongo la salida, acelero, 12, o sea, adelanto 12 o 13 vueltas, todo igual, está claro, y claro, al final... Y eso... si veo que pasó algo, lo busco, pero no... Mientras no, yo, que en motos no pasa eso. Claro, es que en motos es continuo los adelantamientos, claro. El problema es eso, muchos circuitos, por ejemplo, no favorecen los adelantamientos. Entonces, claro, oye, puedes tener un circuito como Mónaco, que entiendo, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo. Yo me encanta, no lo digo por Fernando Alonso, lo digo por cualquier piloto que en Mónaco intenta adelantar. Sé que es difícil, pero hay que intentarlo porque hay que dar espectáculo. Y vale, hombre, entiendo que te juegas el tipo, pero bueno, en algún momento intentar hacer alguna cosa diferente ayuda. Y bueno, en el caso, es lo que estamos hablando, no le quito ningún mérito a Vettel, como no se lo quita a Hamilton en su momento, pero hay que reconocer que tanto Alonso como McLaren, que por cierto, encima ahora se le hacen, digamos, querer otra vez, ¿no? Claro. Que vuelva Alonso a McLaren, como le hicieron la cama, por ejemplo, con Hamilton, y lo mismo que Webber, es que me parece sangrante, no por nada, sino por, bueno, McLaren regaló un título. Sí, el primero que perdió Hamilton. Por eso digo, regaló un título. Bueno, y a Massa le quitó uno a Ferrari, no sé si te acuerdas, en un cambio de... No, fue el que ganó Hamilton. El que marchó con la manguera puesta. Bueno, sí. No, pero eso fue cuando ganó Raikkonen, que Massa tuvo que dejarse adelantar. Pero bueno, Massa tampoco tenía nada que hacer. Quiero decir que tampoco era una cosa que estuviera el segundo para tal. Entiendo que el compañero... Hombre, yo creo que eso está claro, ¿no? Tú como piloto, si ves que la última carrera, tu compañero, tú ya no tienes nada que hacer, tendrás que favorecer a tu compañero, porque es por el equipo. No es una cuestión de que llegues esos dos en el mismo momento y hagas como pros o será, no recuerdo. A mí me gustaría una carrera todos con el mismo motor. Sí, sería interesante, ¿no? Y eso, y bueno, pues no sé, bueno, insisto. Bueno, repetimos que el coche, el que tenga el mejor coche en la Fórmula 1, está claro. Y claro, ahora tiene la tiranía. ¿Y qué te parece el Sporting? Cambiando de deporte. ¿Sabes que ya no sufro viendo el Sporting? Vi el partido ayer, estás y te lo juro, ¿no? En ninguno de los dos goles. Sí, los vi, bueno, me alegré, pero no es como antes, ni fumé viéndolo, me cachis en 10. Bueno, en parte por el catarro también. Ah, bueno, iba a decírtelo yo. Pero ya no, hombre, ojalá suba, pero es que no sé, falta mucho, puede pasar de todo. Pero es que hay partidos que joder, que macho. Yo el otro día hacían una comparación con la puntuación que llevaban cuando estaba el... Ahora que está Sandoval, y cuando estaba el otro entrenador, que es de aquí de Gijón, no me acuerdo ahora cómo se llama. Era Manolo el que... Eso, Manolo, sí. Y tal. Y recuerdo que cargaron mucho contra él y Sandoval lleva dos puntos más. O sea, quiero decir que tampoco es una cosa, ¿sabes? Que da la sensación como que este tío ya, no sé, inventar la panocha de maíz, pero... Yo creo que se van a meter, sinceramente, en puestos de ascenso, no directo, por el playoff. Creo que sí, vamos, sería una gran sorpresa, pero puede pasar cualquier cosa. Puede pasar. No lo veo yo tan claro. Y... Vamos a hacer aquí una promesa. Si el Sporting sube, vamos de rodillas hasta Covadonga, hasta la cafetería Covadonga. Que está... Eso te iba a decir yo, que está aquí al lado. Está aquí al lado, vamos. O hasta Bambi también, no la película, sino... Escucha, ¿qué te iba a decir? Bueno, y por ya tocar todos los... ¿Qué te parece el baloncesto? ¿Cómo ves este año a los españoles en la NBA, en la mejor liga pues del mundo? Mira, todavía te estaba comentando que empecé a ver el otro día los primeros partidos y lo que me está asombrando, claro, como no me había enterado de nada, es los fichajes que ha habido, algunos de ellos sorprendentes, algunos equipos se han reforzado muy bien, otros siguen siendo la continua esperanza. Sí. Espero que tus New York lleguen a playoff, pero llegarán como a playoff, jueguen pero... ayer, como, o sea, como jueguen con Minnesota. Sí, bueno, yo, bueno, mis Knicks, como siempre. Miami han perdido dos partidos seguidos, pero bueno, yo creo que se están dejando llevar. Sí, bueno, yo creo que Miami sí, jaja, hasta ahí. Los últimos partidos. Sí, yo creo que no va a haber ningún problema. Brooklyn, bueno, fuegos de artificio. Brooklyn dependerá de la salud de esos veteranos. Si llegan todos bien, pues podrán hacer algo. Si no, pues nada. Y luego, por ejemplo, verdad, me fijé, Pierce y Garnett. Y Garnett. Uh-huh. Sí, casi nada, ¿eh? Estamos casi hablando, están puestos los pobres. Sí, sí, bueno, claro, que no ganan partido. Pero hablamos de Pierce y Garnett. Estoy pensando en Garnett, que lleva ya casi 18, lleva 18 años en la liga, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Medal World Pierce. Sí, ese está en los Knicks. Ahí está. Un hombre que se pone esa camiseta y ya es un atentado contra... Contra la paz. Contra sí. La paz. Además, es verdad, contra la paz mundial. Y bueno, luego tenemos ahí a Pau, que está aguantando como puede. Ayer hizo un partidazo. Sí, y eso que parece ser que estaba mal. Y bueno, pues aún así llevó a los Lakers a la victoria, lo cual, bueno, pues los congratula siempre. Calderón yo creo que lo va a hacer muy bien en Dallas. Y ojo a Dallas, porque Si Calde funciona, el equipo yo de Dallas... Yo estuve viéndolo hoy precisamente que lo tenía grabado contra Memphis. Uh-huh, correcto, sí. Y muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ricky en su línea, el otro día hizo un partidazo en el Madison también. Y Love, bueno, pues... 34 puntos, no sé cuántos rebotes. 15 rebotes. 15 rebotes. Uh-huh. Que es sobrino de uno de los Beach Boys. De los Beach Boys, sí, sin duda alguna. Sí, sí, sí, sí. Y una hermana, me parece, también tiene un grupo, porque estaban hablando de un grupo musical donde precisamente... Nunca se sabe. ¿Quién se, ya, ¿quién se lo iba a decir, eh? Pues salió bien grandecito Kevin, sí, Love, porque los otros... Las Good Vibrations fueron realmente... Sí, sí, realmente espectacular. Realmente espectaculares. Bueno, pues son las 12 y 25, vamos a poner un tema más y iremos despidiendo esta hora del Licántropo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy acompañados por Arturo a la batería. Así que ahora va a sonar otro clásico. Hoy estoy acertando con Arturo, le gustan todos. Así que vamos a escuchar Please... de Chris Isaak. I keep listening very quietly, discussing your philosophy. There's a long list of what's wrong with me, and you go on talking endlessly. Now, what's the problem? What's the question? What's the answer? Where's this heading? You keep talking, where's it going? There's an answer, I don't know it. Killing me. Please, you're killing me with all these questions. I've been trying to get along with you. Doesn't matter what I try to do, but you're starting. Stopping you now. What's the problem? What's the question? What's the answer? Where's this heading? You keep talking. Where's it going? There's an answer. I don't know it. Please, you're killing me. Please, you're killing me with all these questions. Problem, what to do with me? I keep listening, but I just don't see now. What's the problem? What's the question? What's the answer? Where's this heading? You keep talking, where's it going? There's an answer, I don't know it. Please, killing me. Please, you're killing me with all these questions. Please, please, please, please, please, you're killing me. You're killing me. Bueno, pues con este clásico, Arturo. Sí, Chris Isaak. Otro grande también para mí dentro de la música. Algunos no les gusta cuando se pone demasiado edulcorado, demasiado melancólico. Aunque a mí me gusta también cuando se pone así en plan tristón. A mí me encanta. Tuvo ahí unos discos, cuando, sobre todo uno que era cuando le había dejado una novia que tenía. Y bueno, El disco es... Pero tiene mucha dulzura. Kleenex. Sí, sí, no, una gran voz, me encanta. Una voz realmente fantástica. Y un gusto enorme para cantar. Ahí sale, hace un cameo en Friends, que canta con Phoebe, y Phoebe le hace una broma al final, le dice, deberías ser un poco más masculino a la hora de cantar o algo así. Es un gran capítulo ese de Friends, ¿no? Está bien ese tipo de cameos. Bueno, pues son las 12:30 y esta hora del Licántropo se va a despedir hasta el próximo lunes. Como siempre, Arturo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Lo mismo digo, de verdad. Y bueno, pues ya sabes, puedes volver cuando quieras. Sí, hombre, espero que la próxima vez que venga, que por lo menos el catarro ya se me haya pasado y la... y lo de la boca también. Y lo de la boca también. Lo tengo todo. Juegos reunidos, Hyper, y a jugar. Bueno, queridos radiantes, muchísimas gracias por estar ahí. Esperemos que, bueno, pues... hayamos conseguido entreteneros un ratito y que este día un poco gris y lluvioso pues haya pasado, y bueno, pues que la semana vaya lo mejor posible, cuidaos mucho y nos vemos el próximo lunes aquí en la Hora del Licántropo.